se encuentran estudiantes, ¿sí?, de los distintos niveles, en este caso de la Universidad de Río Negro, también de la Universidad de Comahue y también de las instituciones de aquí de Patagones, para pedir por que aumente justamente el cupo del boleto estudiantil. Así que bueno, estamos acá justamente afuera. Vamos a hablar con algunos de los representantes de los distintos espacios para que nos comenten, bueno, qué es lo que los llevó a tomar esta decisión y un poco también cómo está funcionando actualmente el boleto estudiantil y por qué también han tomado la decisión justamente de venir a pedir que incremente este cupo. Así que bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo andan? Bueno, coméntenme un poco nombre, de dónde viene y bueno, ¿por qué está aquí el día de hoy? Bueno, yo estoy en representación de los estudiantes del Instituto número 25, de Carmen de Patagones, es un instituto que tiene 800 estudiantes. Y la mayoría es mitad y mitad, 50% de Viedma, 50% de Patagones. Creo que pasa exactamente lo mismo en las universidades que tenemos. Y la verdad es que venimos prácticamente desde febrero, los chicos de la universidad, nosotros desde marzo, tratando de lograr el boleto estudiantil, cosa que todavía no se ha podido lograr, y estamos prácticamente a las puertas de junio, ya la semana que viene es junio, y es una preocupación cada día que crece más. Debido a eso, sumale que hubo aumento de micros en las últimas horas y que eso va a repercutir muchísimo más todavía. Sí, totalmente, aparte teniendo en cuenta que muchos estudiantes utilizan más de un transporte por día, ¿no? Claro, por ejemplo, chicos de Viedma que vienen de Lavalle, de otros lugares, toman un micro hasta llegar al centro y otro para cruzarse el interurbano Viedma-Patagones, que esto también repercute mucho en los chicos de universidad también. Bien, vamos a hablar también con otros representantes. Bueno, acá también tenemos de la Universidad de Río Negro, bueno, la misma situación que te ha traído a participar el día de hoy. Sí, bueno, tenemos muchos compañeros que son de acá de Patagones y bueno, lo que decía el compañero, se toman más de un colectivo. Por ahora solo tenemos 4 boletos que ni siquiera son el boleto estudiantil que debería ser gratuito. Pagamos solo un 25% y solo nos dan 4 pasajes por día. Y hay compañeros que por ahí necesitan más, hay compañeros que tienen que hacer muchos enganches para llegar a la universidad, siendo de acá, siendo bueno también de Viedma. Así que nada, nos parece que deberían levantar el cupo. Es una locura que solo hayan 70 cupos para toda la gente que de acá de Patagones, así que venimos a presentar ese reclamo. Bien, un poco, ¿cómo es la idea del día de hoy? Han traído una juntada de firmas justamente. Sí, trajimos la nota. La idea es principalmente dejarla en mesa de entrada. También traemos unos datos de una encuesta que largamos de manera virtual y que difundieron las diferentes agrupaciones y centros de estudiantes que adhirieron también a este pedido. Y bueno, venimos con eso, con una cantidad de 160 firmas aproximadamente, 175 que son solamente del curso, de compañeros que exigen la extensión de más cupos y que sea efectivo el boleto estudiantil. Y dentro de la encuesta tenemos más de 185 respuestas, de las cuales el 90% son estudiantes que son de Patagones y que utilizan el servicio Viedma-Patagones, Patagones-Viedma, que no tienen hoy ningún descuento ni beneficio en su boleto. Por lo tanto, gastan un total solamente en 2 boletos de 840 pesos. Sin dejando por fuera, por supuesto, aquella brecha horaria que suele quedar entre cursada y cursada, que los obliga a volver a su hogar. No sé si querés comentar algo más. No, justamente también estaba pensando un poco, bueno, lo decía, ¿no? Hace poquito se confirmó, se está esperando un poco que sea la ratificación justamente por parte de la municipalidad, pero parece que el boleto, en el caso de Viedma, se va a ir a cercano a 700 pesos. Tenemos un boleto actual de 420 para los que no tienen un descuento, para la gente que está escuchando. ¿En cuánto está más o menos actualmente en Viedma el boleto estudiantil que pagan? Y bueno, imagino que también un poco el tema del servicio, ¿no? Porque decías recién que hay veces que uno tiene que esperar un colectivo y se tiene que quedar una hora más en un lugar esperando. O sea, como que tampoco el servicio que se brinda es efectivo. Sí, también la importancia historia del estudiante real, de carne y hueso, que es lo que nosotros siempre tratamos de transmitir, ese estudiante que es padre, que es madre, que tiene obligaciones por fuera de únicamente lo académico y que tal vez tiene que volver a Patagones una, dos o tres veces en el día para cumplir con funciones maternales, paternales, de llevar al hijo al jardín, a la escuela y demás. Respecto al descuento, nosotros en Viedma tenemos un descuento del 75%, hoy estamos pagando 105 el boleto, debido a que se va a 700 y algo, seguramente se aumente a 200, no me anda muy bien la calculadora hoy, pero 200, casi 300 pesos el boleto. Así que es una bandera que nosotros elegimos levantar también como el movimiento estudiantil de la comarca, que es la exigencia del boleto estudiantil, que es una lucha que tenemos que saldar hace muchísimos años, y ir a la conquista de ese derecho que nos unifica y que es un derecho para la universidad pública, gratuita y de calidad. Actualmente en Patagones rige el boleto estudiantil, pero el cupo sería muy limitado, ¿no? Eso es lo que está pasando. Demasiado limitado, ya estamos hablando de 70 a 90 boletos, es muy limitado. Van a ser privilegiados no sé quién, porque la verdad que prácticamente va a ser más castigado que privilegiado los que puedan tener este boleto. Y esto lleva una lucha de 48 años, recordemos en 1976 por qué ocurrieron las cosas que ocurrieron, que hubo compañeros nuestros desaparecidos, y esto es todos los años es lo mismo. Esta vez todavía más acotado Patagones, porque nosotros ya tuvimos reuniones también con el intendente Castro para pedirle aunque sea un boleto, el que vienen de Viedma y llegan al centro, y dijo que nos iba a tratar de facilitar eso para los estudiantes que vienen al Instituto 25. Creo que acá se está tratando de que la comarca es una sola. Para algunas cosas somos y para otras no. La idea entonces en la jornada de hoy es dejar la entrega, este petitorio con las firmas, llegar a algún tipo de reunión, quizás con algún representante de la municipalidad, ¿ser atendidos en algún momento? Por ahora solo es, la idea es dejarlo en mesa de entrada y tal vez, bueno, esperar una instancia de diálogo para resolver la problemática actual. Nada, nos parece que esto es un derecho de todos los estudiantes y tiene que cumplirse, más ahora que quieren aumentar el boleto, se va a ir mucho más caro. Bueno, también la franja horaria, el horario del colectivo, hay compañeros que cursan hasta más de las 10 de la noche y ya no tienen colectivos para volver, que tienen que cruzar el puente a las 10, 11 de la noche sin ningún cuidado y bueno, eso también es algo que debería cambiar. Agradecemos muchísimo, estaremos al tanto. La verdad que es una semana bastante movida para las universidades. Sabemos que hay asambleas en ambas universidades, en el caso de la ciudad de Viedma, creo que para la jornada de hoy, en ambas, ¿no? A ver si capaz me confirman ustedes. Sí, en la de Río Negro es a las 13 horas en el hall del campus. ¿Y en el Comahue? A las 17 horas en el hall del Cursas. La idea es ver si se adhieren o no se adhieren a las medidas de protesta y de fuerza que están convocando a nivel nacional. Sí, principalmente es más que claro que vamos a adherir, es una lucha que tenemos y que tenemos que sostener desde principio de año, incluso desde que asumió este gobierno, porque sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar. La idea de la asamblea interclaustro de esta tarde, por lo menos en el Cursas, es llegar en algún consenso con los demás claustros para ver qué vamos a hacer el día miércoles, que hay pactado una movilización, y ver a qué adherimos o de qué manera y a qué hora nos convocamos y cómo nos organizamos, principalmente eso. Y el jueves, paro total, paro universitario, por la exigencia de más presupuesto en todas las universidades, no únicamente en la UBA. Chicos, muchísimas gracias y bueno, estaremos al tanto entonces de qué es lo que, qué respuesta obtienen en este caso aquí desde el municipio de Patagones con respecto al boleto estudiantil. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, ahí entonces distintos representantes, sí, de las universidades, en este caso de las dos que tenemos en la ciudad de Viedma, la de Río Negro, la del Comahue, también aquí de distintos estudiantes de Carmen de Patagones, que les recordamos estamos aquí afuera de la municipalidad de Patagones. En pleno centro van a en un ratito nomás ingresar a dejar este petitorio firmado por muchos estudiantes para pedir, bueno, porque amplíen justamente el cupo del boleto estudiantil aquí en la ciudad de Patagones, que está en 70, ¿sí? Es bastante vergonzoso, 70 solamente, no llegas a cubrir absolutamente nada. Con un boleto en transporte. transporte que además deja bastante que desear, no solamente por sus horarios, sino por el servicio en sí, sino también ahora conociendo que en los próximos días, en las próximas semanas, va a estar subiendo nuevamente, ¿sí? Un boleto que está a 420, se está hablando por lo menos de que va a llegar a los 700, estaremos confirmando esa información que nos llega durante la jornada, pero bueno, es realmente preocupante porque todo aumenta, menos lo que tiene que aumentar, que son los salarios, y bueno, realmente se complica bastante para la cantidad de estudiantes que utilizan el servicio para trasladarse de Viedma a Patagones.